Continuaremos alabando siempre alabanza 388, aunque en esta vida. Thank you.

estamos cantando al Señor el corito Encomienda a Jehová. Y confía. el himno final y ponemos en la mesa también, hermano, 340, Padre, a tus pies me postro.